FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Rusia prohibió el ingreso en su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea, incluyendo cierto número de comisarios, jefes de organismos militares, así como la gran mayoría de diputados del Parlamento. Esto en represalia por las sanciones que enfrenta tras la invasión a Ucrania. En noticias nacionales se conoció que el Consejo Nacional Electoral permitiría que en el tarjetón aparezca el nombre de Fico Gutiérrez. En Bogotá, en la tarde de hoy, se registraron fuertes enfrentamientos entre el SMAT y estudiantes en inmediaciones de la Universidad Pedagógica. La calle 72 fue completamente bloqueada. También se registraron manifestaciones en la avenida Villavicencio, a la altura de la Universidad Distrital, y en la calle 79, con carrera 15, a la altura de la Universidad Pedagógica, afectando gravemente la movilidad de los capitalinos. Y en los deportes, ya es oficial, el técnico risaraldense Juan Carlos Osorio aceptó un acuerdo para desvincularse de la dirección del América de Cali. A esta hora en Colombia se han aplicado 80.744.778 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Started. Oh, it's hard to

walking, baby. Start talking, baby. Start walking, baby. Start talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop yapping, baby. What happened, baby? Stop talking, baby. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Return of the man. Return of the man. Oh, little girl. Return of the man. Where's my friend? Return. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral el sabor de la noche. Y estaban oyendo un clásico de 1995, One Hit Wonder. Este artista solo tuvo este éxito, el señor Mark Morrison con Return of the Mac. Nos vamos ahora a 1986 con una de las mejores voces del soul de los 80 y 90, la gran Anita Baker, quien llega ahora con uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Caught Up in the Rapture. El sabor de la noche. Anita Baker nos acompañaba a esta hora con su éxito Caught Up in the Rapture. Y ahora vamos a hablar de un hombre que ayer cumplió 77 años de edad. Una leyenda de la música, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. El maestro Eric Clapton. Vamos a recordar uno de los momentos más importantes de su carrera, que fue su Unplugged para MTV, que de hecho fue su primera aparición pública luego de la trágica muerte de su hijo Connor, y uno de los momentos claves de su carrera. El disco que se grabó en ese concierto para MTV fue ganador del Grammy al Álbum del Año, y quiero destacar realmente a Clapton como guitarrista, y por eso he elegido esta canción con la que inicia este concierto. Es un tema instrumental, esto se llama Sign. Go! Un clásico de 1987 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum Bad, el rey del pop Michael Jackson, con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, The Way You Make Me Feel. Vamos ahora a continuar con la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt. Ellos llegan ahora con un tema del álbum Rocksteady del 2001. Esto se llama Underneath It All. You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right? There's something I want, something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends are not stop with those beautiful. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sunshine when she's gone. It's now over, she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's now over, she's away. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a una de las leyendas del soul, Don Bill Withers, que ayer cumplió 2 años de fallecido. Y lo estamos haciendo con su tema más famoso en una versión espectacular por un grupo japonés, por el Soul Bossa Trio, Ain't No Sunshine. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Sugar Ray, del álbum 1459 de 1999, esto que se llama Every Morning.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Earth, Wind & Fire con el remix que hizo Fantastic Plastic Machine de su clásico September. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un tema que le da nombre a una película de 1996 por los Quad City DJs, Space Jam. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Welcome to the Space Jam.